La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días, estáis un lunes más escuchando El Cucharón. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal? El Cucharón desde la huerta de Bruno. Aquí ya con los ánimos ya recién levantados. Sí, sí. Y bueno, pues con muchas ganas hoy tenemos un programa, gran programa. Sí, y además parece que ha despejado ya el cielo, vuelve a salir el buen tiempo. Para los que no lo sepan, ayer fue jueves, al menos para nosotros. Ayer vi, ¿cómo te he dicho? Pathfinder, el guía del desfiladero. No, no vayáis, por favor, no os gastéis el dinero. Había un tío que nada más empezar la peli, estamos hablando Carlos y yo, un saludo Carlos, y antes de empezar ya los títulos de crédito, se gira, vais a estar toda la película hablando. O sea, eso tal cual. Y entonces, claro, nosotros íbamos invitados y tal. Y yo, este es uno de los que ha pagado. Ya te digo. Me tengo que cuidar el resfriado, ya lo sé, lo sé. Bueno, pues hoy tenemos otro programa monográfico sobre uno de los grandes grupos de música, de los cuales ya dimos cierta pista cuando hablamos de... No, hablamos de Jimmy Page, pero por Eric Clapton, pero... Es verdad. Bueno, pues para ir abriendo boca, os vamos a dejar con un tema que se titula... Times, good times, bad times. Bien, muy bien. If the days are by you, I will tell what it means. Bueno, esta gran canción, Vicente, ¿de qué grupo es? ¿De qué grupo? De Manolo. Ah, no. Led Zeppelin, un gran grupo, una gran canción. Que de hecho me ha traído recuerdos, porque hacía ya bastante tiempo que no escuchaba este disco, ya tiene unos cuantos años, y la verdad es que me he emocionado. No fastidies. Te veo ya ahí, la lagrimilla. Yo nunca me emociono, soy de acero, soy de hielo. Tú sabes que las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer, pero qué lástima que Chuck Norris nunca llore. Estuve con los compañeros del curro rememorando las frases de Chuck Norris. Un saludo a Carlos, a Paco, a Diego y a Amparo, que es, no sé si me escucharán, pero tenían ganas de que les nombrase en el programa. Bueno, Led Zeppelin fue una banda de hard rock que más tarde tendría gran influencia en lo que sería el estilo del heavy metal, fundada en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, que ya lo comentamos, que tocaba ¿con quién? Con Eric Clapton en The Yardbirds, efectivamente. Bueno, pues con la inclusión en el grupo de John Paul Jones como bajista y teclista, al que Jimmy Page conocía de trabajos anteriores con The Yardbirds, como hemos comentado, la adhesión del vocalista Robert Plant y de John Bonham a la batería, que coincidió con Plant en The Band of Joy. Pues así quedó formado el que sería uno de los más influyentes grupos de la historia del rock. Además, incluyó elementos de un amplio espectro de influencias como blues, rock and roll clásico, soul, celta, música india, árabe, folk y country. Va, que no tenemos ganas de trabajar. Pues sí, para ello vamos a poner una canción que dura 6:42. Así que, bueno, y canción bajonera donde las haya, que se llama Babe, I'm Gonna Leave You, y es baladita. Adelante. Thank you. know. I know I never, never, never, never, never gonna leave you, babe. I gotta go away from this place. Bajonera, pero bajonera, bajonera, ¿sabes? Me ha recordado The Doors, porque es así muy instrumental, en plan, mezclan mucho todos los instrumentos. Muy cañera, muy cañera. Exacto, exacto. ¿Quieres leer tú ahora? Venga. Venga, mira, te lo he marcado y todo. Aquí donde pone más de 25 años después, pues ahí. Y lee todo el parrafito y así ya. A las órdenes. Bueno, desde aquí, desde la huerta de Casa Bruno, ahora ya con el calor arreciando, como no venía siendo estos días, que habían sido unos días tristes y bajoneros y, bueno, grises. Bueno, pues sigamos con la historia de este magnífico grupo, que si no pone... Si no pone una información, la información que yo sé, la diré más adelante, porque es interesante. Bueno, pues nada, más de 25 años después, tras la disgregación de la banda en 1980, la música de Led Zeppelin continúa vendiéndose, como no. Disfruta de una amplia difusión radiofónica y ha demostrado ser una de las bandas más influyentes en la música rock. Hasta la fecha, la banda ha vendido más de 300 millones aproximados de álbumes en el mundo, incluidos 109 millones de ventas solo en Estados Unidos. Y como ya sabéis, la canción más escuchada, que si la juntáramos todas juntas las veces que la han emitido, pues pasarían 200 o 300 años, es Stairway to Heaven. Y que no la vamos a poner porque dura bastante. Después la pondremos, pero ahora vamos a poner otra que ya veremos cuál ponemos. Vale, pero déjame leer un poquito. Sí, porque hay bastante. Sí. Un avance. Muy bien. Un avance. Bueno, Led Zeppelin se formó a finales del 68, como hemos dicho antes, cuando Jimmy Page, que ya tenía cierta reputación en Inglaterra por su labor como sesionista, este que es de Sion, ¿no? Como los de Matrix. Bueno, como sesionista de estudio y por ser el último guitarrista de la banda de Yardbirds, buscaba nuevos músicos para su proyecto The New Yardbirds, nombre que provocaba ciertos problemas legales surgidos a partir de la disolución del grupo que formaba con Eric Clapton. El nombre de la banda surgió a raíz de un mal chiste de Keith Moon, que no sé quién es. Ah, es el batería de los Who. Vale. Uno de los baterías más grandes. Esto es muy bien, de Who. Oh, te has adelantado mi lectura. En una sesión de grabación de un tema de Jeff Beck, en el que participaban Page, Paul Jones y Keith Moon. El nombre surgió en un principio como Led Zeppelin. Esto es lo que me has explicado. Muy bien. pero a recomendación de Peter Grant, el manager de la banda, se suprimió la de Lead para evitar problemas de pronunciación por parte de los norteamericanos, porque las vocales EA se pronuncian como una I en inglés de Norteamérica. Entonces sería Led Zeppelin. Y entonces, claro, resulta muy cacófono. Te has quedado cacófono. Qué erudito, qué conspicuo, qué saber estar, qué garra, qué fuerza. Bueno, pues vamos a dejar con el siguiente tema, que es Dazed and Confused. So long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created. Oh, ¿dónde estamos? Aquí, mira. Su primer disco fue publicado. Sí. Que lo tienes en línea. Lo tienes en línea, en línea. Uno que es profesional. All brand, en línea. No, ya hemos hecho publicidad. Bueno, en fin, pues nada. Vamos a seguir hablando de Led Zeppelin. Como venimos haciendo hasta ahora. Bueno, pues como estamos hablando, el primer disco de Led Zeppelin fue publicado el 12 de enero de 1969, bajo el nombre de Led Zeppelin. Yo no lo había oído así, pero bueno, en fin, vamos a seguir a ver cómo acaba el tema. Fue grabado en apenas una semana, grabado, mezclado y editado, en los estudios Olympic de Londres en octubre de 1968, empleando apenas 30 horas de estudio y sin casi horas de ensayo, ya que, bueno, tenían los temas preparados desde la pequeña gira escandinava en la que aún eran The New Yardbirds. Y bueno, al principio el público británico no respondía muy efusivamente al lanzamiento del álbum y las explosivas actuaciones que lo siguieron. Un hecho que provocó que la banda dejara de publicar singles en Inglaterra, pero tras embarcar en su primera gira norteamericana, el álbum tuvo un éxito inmenso en crítica y público, sobre todo en Estados Unidos. Pues yo oí, no recuerdo dónde, ya hace bastante tiempo. Mira, sí que aparece la información. O sea que vamos allá a trasladarte el micrófono y ya después ya se leerá. Ah, o sea, me pasas a mí el muerto, aquí. ¿En su segundo disco? ¿Era eso? Ah, lo del 5 de octubre. Bueno, pero para dejar con intriga vamos a poner otro tema de estos de, nada, minuto y medio, ¿no? Ah, pues sí, estás de 2 y medio, mierda. Yo esperaba que fuese más. Bueno, pues Communication Breakdown. ¿Es Breakdown? Breakdown. Tontorrón. Más que te lo pasas bien conmigo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me lo paso tan bien como, por ejemplo, si me arranca la piel, la tiras. Yo sé que tú no te esperabas que yo fuese así de... ¿Eh? No, te dije, este tío debe ser así un poco... No sé, extraño, ¿no? Entonces, después lo confirmé. Bueno, su segundo disco, Led Zeppelin 2, la verdad que eran súper originales a la hora de elegir títulos. Sí, iba a decir originales y yo qué sé. ¡Eh! ¡Título! Pues este, tío, o sea, en plan improvisado. No, me he comido la cabeza. Bueno, pues fue publicado el 22 de octubre del 69 y ya los consagró definitivamente, llegando al número 1 en las listas británicas y estadounidense, destronando al Abbey Road de los Beatles y permaneciendo allí durante 7 semanas probablemente gracias al éxito de temas como World Lotta Love y Heartbreaker. Heartbreaker me suena a The Heartbreaker, de AC/DC. Mira, casualidad. El 5 de octubre del 70 publicaron su tercer disco, un año después, ¿no? Que sería, nuevamente, tan creativo como Led Zeppelin 3. Por cierto, vuelve Jungla de Cristal 4. Ayer vi el tráiler en el cine. Ya lo había visto antes, pero ni me acordaba. Mítica. Frase de el chaval que acompaña a Bruce Willis. Y se ve que, bueno, no se conocen de nada y tal, ¿no? Y le dice... ¿Cómo no tienes miedo ante esto? ¿Es que ya habías vivido algo así antes? Y dices, ¡buah, guionista! ¡Guionista tan pago millones por la frase! ¡Joder! Bueno, pues lo que decía. Led Zeppelin 3, tras el cual algunos acusaron al grupo de no ser más que un montaje comercial. Claro, Led Zeppelin 1, 2 y 3. Pues es que se ve. Debido al carácter íntimo y acústico de las canciones contenidas en el álbum. La banda entera y sobre todo Jimmy Page se tomó personalmente estas críticas, lo que provocó que su cuarto trabajo, en su edición original, no tuviera título ni nada que permitiera identificarle, a excepción de cuatro extraños símbolos o runas, estos los que juegan al diablo lo saben, uno para cada miembro de la banda. Ah, o sea que es la imagen esta que aparece aquí. Es que estos símbolos son cada uno de ellos, ¿no? Si os mola Led Zeppelin o buscáis en internet Led Zeppelin. Bueno, ponéis en la wiki Led Zeppelin con dos P's. Y cuatro símbolos, pues cada uno simboliza a uno de los, digamos, integrantes del grupo. Amigo, pues qué original. Bueno, ¿dónde nos hemos quedado? Aquí, como símbolos o runas, uno para cada miembro. Este álbum, reconocido comúnmente como Untitled. Original. En vez de haberle llamado runas o sin título... Bueno, es que sin título significa eso, claro. En fin, bueno, la creatividad no era lo suyo. Bueno, es que aquí no habían publicistas como tú y esto, ¿sabes? El brainstorming no existía. Pero todos tenemos un poco de creatividad y si no, tiramos de las drogas. Mira, sí, ayer precisamente lo vi. Uno de los que participaba en la película de Airbag lo decía. Es que hay que fumar marihuana para ser creativo de vez en cuando. Ahí, haciendo un alegato a favor de la marihuana. Niños, no fuméis droga. No fuméis droga. Algún porrillo que otro. Bueno, pues se conoce como un Untitled, pero principalmente como el cuarto por pura inercia, ¿no? El cuarto disco. Publicado el 8 de noviembre del 71, fue el LP más vendido de la banda. Actualmente está en la ubicación número 4 de los álbumes más vendidos de la historia, según la RIA. Y vosotros preguntaréis, ¿qué cojones es la RIA? Pues te lo voy a decir, es la Recording Industry Association of America. ¡Viva el Firefox y las pestañas! Como las GAE un poco, ¿no? Pero en Estados Unidos. Exactamente, sí. Bueno, y destaca su éxito más grande, Stairway to Heaven, además de clásicos de la banda como Black Dog, Rock and Roll, Going to California y When the Leaf Breaks, de la cual destaca el imponente sonido atronador y pesado de la batería de John Bonham. ¿Eso es así, Vicente? ¿Tú que los has escuchado? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues la tenemos por aquí. Si quieres la podemos poner y que la gente experiencie... O, bueno, sí, pon Black Dog. No, vamos a poner la esa. ¿Cuál? When the Leaves Break. Bueno, pues la buscamos y la ponemos. ¿Vale? ¿La ves? Sí, abajo. Yo no la veo. ¿Qué mentiroso que eres? Ah, sí, aquí. When the Leaves Break, hombre. Uy, dura 7 minutos, me da tiempo a hacer la cama. Una buena canción para escuchar en el baño, ¿no? Cuando montemos las fiestas. La verdad es que sí, la verdad es que ya sabéis que la fiesta está en los baños. Y bueno, pues, pues podéis utilizar todo tipo de canciones, como esta, por ejemplo. Pues nada, vamos a seguir hablando de este magnífico, increíble grupo, que yo no lo catalogaría solo como un grupo de hard rock, sino como un grupo de hard rock, de rock progresivo, de rock sinfónico, entre otras cosas. Bueno, en fin, bueno, vamos a continuar. Pues nada, vamos a comentar un poco el tema de Stairway to Heaven. Ole. Bueno, pues del tema de Stairway to Heaven se puede comentar también que existen ciertas teorías que dicen que es satánica la canción. Según unos, escuchándola al revés. Y según otros, al derecho. ¿En qué quedamos? ¿Satánica? ¿Al revés? ¿Al verres? Pues, bueno, pues esto, bueno, que pues nada, querrá decir que unos escuchan mensajes satánicos es detrás, digamos, detrás de las palabras, ¿no? En el trasfondo. Exacto. Y otros, exacto. Ah, vale. Y otros la escuchan al revés, que eso sí que, es cierto. Eso sí que lo puedo constatar, que yo lo he oído y sí que es cierto, porque... Ah, o sea, porque lo hayas oído tiene que ser cierto. Ya, eso, sí, bueno, claro, qué gran filósofo. Y bueno, parece que sí que dice algún tipo de frases al revés, de Satán y tal. Eso es como lo de los Beatles, que decían que se oía, si ponías al revés, no me acuerdo qué canción era, no sé si era Strawberry Forever o... Sí, creo que sí. Que decían que se oía que John ha muerto, no sé qué, algo. Sí, John está muerto, olvídalo, o algo así, ¿no? Sí. No hemos hablado de esa canción, de Number Nine. Vaya. Increíble, increíble. Esa canción es increíble. Bueno, esa canción, ese trozo de sonido, un collage de sonidos, ¿no? Sí, muy, sí. Muy increíble. Nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo. En fin. Yo hago el guión por las mañanas. Ya. Bueno, en fin. Pues nada, eso. Dicen, vamos a repetir la frase que es increíble. Unos dicen que es satánico, según unos, escuchándolo al revés, y según otros al derecho, ¿vale? O sea, es como todo en la vida, ¿no? Bueno, pues la canción nace una noche que Jimmy Page no dormía, ¿no? Pues fue una noche que Jimmy Page estaba que no pegaba ojo y dijo, pues voy a escribir The Way to Heaven y me quedo tan tranquilo. Y así se quedó, tan tranquilo. Después seguro que podía dormir porque, madre mía, no cansancio. En fin, bueno, pues nada. Su siguiente disco, Houses of the Holy, fue publicado el 28 de marzo de 1973 y supuso una nueva idea en el grupo, mezclando diversos estilos musicales como blues, rock, folk, etcétera, incluso matices de reggae. Por eso digo que es rock progresivo, porque hace un estilo de música diferente y además mezcla muchas tendencias. Y bueno, como siempre, el álbum causó controversia entre los críticos a pesar de tener excelentes ventas. Bueno, para sentirse más cómodos en la grabación de sus álbumes, Led Zeppelin crean en 1974 su propio sello discográfico, Swan Song, aunque dependiendo todavía de su compañía discográfica, Atlantic Records. A partir de ahora, la banda hace todas sus grabaciones bajo este sello. Y eso de Swan Song no es una marca de Samsung, de DVDs y cosas de esas. Swan Song. Sí, eso parece. Y de maletas, ¿no? No, pero eso es Samsonite. Samsonite. No, sí, también. se nos va, Vicente, se nos va. Bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar, porque hemos escuchado antes la de When the Leaf Breaks. Vale, pues seguimos con el tracklist y vamos con Communication Breakdown. ¿La hemos puesto? Sí, también, pues. Y está Whole Lotta Love. Watch Whole Lotta Love. Vale, pues con... ¿Sí, también? Pues sale. Va, que te veo con ganas, que quieres contar cosillas curiosas. ¿Eh? ¿Eh? Venga, va. Bueno, basta ya. A mí no me grites. Basta. ¿Estás ya en mi casa? Basta ya. Estoy aquí en el reino de Casa Bruno. En fin. Dilo, con la huerta de frente. Sí, con la huerta de frente y tal. Bueno, en fin. Pues vamos a hacer unas pequeñas ya curiosidades para que... Pero, en fin, para que ya que seáis un poco ya de la vida de este grupo, pues ahora ya vamos a deciros curiosidades que podáis fardar con vosotros amigos diciendo, sé esto y tú no. ¿Vale? En fin, bueno. No me he enterado de lo que has dicho. Sí, da igual, tranquilo. Bueno, pues nada, vamos a hablar sobre las referencias a la obra de J.R.R. Tolkien en las canciones de Led Zeppelin. ¿Quién? Tolkien Jr., coño. En fin, no era Junior, pero bueno. Bueno, pues nada, una de las obsesiones líricas de Led Zeppelin, en especial de Robert Plant, es la obra de Tolkien. Así podemos encontrar varias referencias a las novelas del escritor sudafricano en canciones como Stairway to Heaven, Rain Belong o The Battle of Evermore, y en el título de la canción, Misty Mountain Hope. Y bueno, sí. Bueno, esto es una aclaración, ¿no? Una pequeña aclaración. No necesariamente tiene que ser referencia a la obra de J.R.R. Tolkien, sino también a la mitología escandinava. Claro, es normal. Como por ejemplo está la canción de Immigrant Song, sí, que yo le di la letra y tiene sentido de esto, donde menciona We come from the land of the ice and snow, venimos de la tierra del hielo y la nieve, pudiendo hacer referencia a Asgard, o también donde menciona Hammer of the Gods, pudiendo hacer referencia al martillo de Thor, Mjolnir, y también donde menciona Valhalla, I am coming, Valhalla, allá voy Valhalla, como la canción de Gigatron, donde, bueno, ya sabéis que Valhalla es el paraíso a los cuales iban los, bueno, los todos los, sí, bueno, vikingos y todos los nórdicos, ¿no? Los nórdicos querían en Valhalla, que estaban eternamente haciendo batallas y ganando, ¿no? Mira, como la película de ayer, la de Pathfinder, sí, que están todo el día pegándose. Sí, pero allí ganaban siempre, y siempre era así, siempre así. Y bueno, pues nada, ¿quieres leer un poquito, Bruno, ahora tú? Sí, venga, va. Cosas sobre las portadas de sus discos. Aquí, que no decaiga. Bueno, el arte de las portadas de sus discos eran por demás desconcertantes y originales. Yo nunca he visto ninguna. A ver si sale aquí. Bueno, el cuarto álbum, por ejemplo, que no llevaba título y ni siquiera el nombre del grupo, tal es así que hoy se llama de muchas formas. El Led Zeppelin 4, ¿Zoso? ¿Zoso por qué? ¿Eso te suena? Sí, por el símbolo ese de... Ah, amigo, vale. Four Symbols, el de las runas, etcétera. Pero no hay uno oficial. Evidentemente el truco no representó obstáculo para las ventas, que en la actualidad sobrepasa los 40 millones de copias en todo el mundo. Ah, es verdad, parece... Ya, Zoso, vale. Pues la primera runa es como una Z así alargada a lo mozárabe. Sí, coño, ¿qué es eso? Y luego un símbolo así rollo a lo nuclear y todo eso. Bueno, vida social. Otra característica fue que no se llevaban bien con la prensa. Mira, otro como yo. Ahí me han fallado. Bueno, porque solían considerarla amarillista y conservadora. ¿En qué quedamos? ¿Una cosa o la otra? ¿O del derecho o del revés? No, una cosa no quita la otra, ¿eh? Ya, pero... Es que conservadora y ser amarillista ya es más raro. Pues como, joder, si tenemos la razón y... Es verdad, vale. Bueno, y por esta razón, pues las entrevistas realizadas a Led Zeppelin en su época, pues fueron bastante escasas. Y ahora la maldición de Led Zeppelin, esto... Esto tiene cola. Bueno, pues muchos de los mitos de la banda que se mantienen hasta la actualidad son los rumores acerca de que la banda practicaba magia negra y que los demás temas, Days and Confused, World Lotta Love, The Battle of Evermore, Stairway to Heaven, Four Sticks, No Quarter y Kashmir, en ellos aparecían mensajes satánicos, algo fuera de lo común para la sociedad de aquella época, ya que... Sí, aquí también. Porque bueno, allí durante esos años por los alucinógenos y movimientos eran de todo... todos psicodélicos e innovadores y tal. Y... Pero esto ya lo hacía Andy Warhol y todos estos. Y tampoco es nada nuevo, ¿no? Esto es un... O sea, yo no tengo ni idea de esto y para mí, no sé, a mí esto me suena ya. Bueno, pues la investigación por parte de la prensa sintetizó bastante la lista, dejando como temas con posibles mensajes a Days It and Confused, a la versión en vivo de World Lotta Love y donde Page solía introducir extraños sonidos que controlaba mediante un primerizo sintetizador muy extraño conocido como Theremin. Eso suena también a personaje del Señor de los Anillos. La prueba a la que muchos tenemos acceso a una de estas versiones es la de la película The Songs Remain the Same. ¿Eso te suena? No sabía que había una película con ese nombre y posiblemente relacionada con este grupo. Pues ya sabes. Silamula.com. Bueno, buena página, al igual que comentamos el otro día, es verdad, se nos ha olvidado. El otro día comentamos la película de películasonline.net, donde podéis ver documentales, series y tal en streaming directamente sin descargar el archivo. Pues hay otra que es sinlamula.com. O sea, ahí, o bueno, pues buscamos eso. La película se llama The Songs Remains the Same. Venga, continúa tú. Pues nada, otra pista obtenida del posible mensaje subliminal remonta al nombre de la banda, dado que si lo modificamos un poco podemos obtener Edo Zeppelin. Edo Zeppelin es un rito de los cuales practicaba Crowley, Aleister Crowley, ya sabéis, ese gran nombre, y bueno, muy popular en la magia negra. Aleister Crowley era, como sabéis, un creador de la iglesia satánica. En fin, pues nada, y eso, vamos a acabar ya, ¿eh? Vamos a acabar ya el párrafo, quiero decir. Ah, vale. Bueno, su cuarta pieza deja bastante dudas del diseño de arte de tapa con esos códigos extraños, que no están descifrados con certeza. Muchos opinan que tienen un significado diabólico, mientras otros la asocian a When the Leaf Breaks. La tapa del álbum Presence se compone de fotografías de acciones cotidianas. Creo que el inglés lo dominamos, ¿eh? Bueno, no tanto, que va. Familias de vacaciones, parejas en la piscina, etcétera, en las que destaca la presencia de un objeto extraño negro que figura en todas las fotos. Vaya. Lo más curioso es que muchos afirman que este objeto es un tótem a los muertos. Sin embargo, la inclusión de dicho objeto en el diseño de las tapas del álbum se debe, según Aubrey Powell, diseñador de las tapas, a un poder, una fuerza, una cualidad alquímica indefinible, que al parecer es relacionado con la magnitud de la banda. Increíble. Yo creo que es más una fuerza cacófona. También. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Estábamos hablando sobre el segundo disco, tal. Ah, el segundo disco, y aquí ya entré. Bueno, pues entre 1973 y el 74, la banda se tomó un descanso de su frenética combinación de grabaciones y giras espectaculares, dedicándose a realizar colaboraciones y componer canciones y otros muchos asuntos no tan relacionados con la música. Esto ya es las pullitas, ¿no?, de la gente que publica en la wiki. ¡Toma! El 24 de febrero del 75 se publica Physical Graffiti, el primer trabajo concebido desde Swansong, que como hemos dicho antes es una marca de maletas, lo de los DVDs y la discográfica que se montaron ellos. Y se trataba de un álbum doble que, además de contener piezas nuevas como la impresionante Kashmir, que más adelante fue hecha versión por Puff Daddy para la película Godzilla. Eso no sabía. Bueno, de aquí hay muchas cosas que yo no sabía, así que no sé de qué me sorprendo. Bueno, incluye material descartado de álbumes anteriores y es considerado uno de los mejores de la banda, probablemente por la cantidad y diversidad de temas. En el 75 supuso la coronación de Led Zeppelin como la mejor banda de rock de la historia, tanto por la crítica como por la propia banda, cuyas actuaciones en directo en este año fueron apoteósicas, ¿sabes? Apoteósicas, Caribes del Pirata. Y multitudinarias, esa la saqué ayer. Sin embargo, el acelerado ritmo del trabajo de Led Zeppelin se vio interrumpido cuando en el verano de ese mismo año Robert Plant sufrió un grave accidente automovilístico en la iglesia. Sí, hoy estoy realmente mal, ¿eh? Eso es el refri a los coletazos. Sí, porque meterte en una iglesia. Porque meterte en una iglesia con un coche y tener un accidente. Hombre, fácil, ¿no? Pero. Perdón, un accidente automovilístico en la isla griega de Rodas. Claro, vas con el coche Rodas. Es que mal. Si giro no rueda, ¿no? Bueno, pues que fue seguido por una difícil y larga recuperación que se extendió aproximadamente un año, hasta finales del 76. Menuda leche se pegaría. Bueno, ¿ahora qué quieres? Mira, disponemos, pues si son y 55 minutos. Pues mira, nos vamos a despedir ya, qué narices. Y nos vamos a despedir con Stairway to Heaven. Pues os vamos a dejar con Stairway to Heaven. O sea, es escalera al cielo, ¿no? Sí, exactamente. Y satánica también. ¿Satánica también? Madre que los hizo. Pues nada, ha sido un placer estar aquí en este penúltimo programa del Cucharón. Volveremos la semana que viene con otro más. Bueno, si se acuerdan de ponerlos en el orden que es por el que lo estamos grabando aquí. En la huerta de Burjasot, dile. Exacto, en la huerta de Burjasot, aquí con. Contémplala, que nos queda poca. Con la gente de la huerta, ¿no? Aquí todos en comunión. Pues nada, familia. Con esto y un bizcocho, pues nos vemos mañana a las 8. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. ¿Dónde está la canción ya? Aquí. Es que ya me pierde. Ah, sí, Stairway to Heaven, exacto. 8 minutitos de canción, pero solo vais a escuchar 5. Así que nada, un abrazo y hasta la semana que viene, Vicente. Hasta luego, Lucas. Tú sabes que la hija nos puede pegar un paquete que flipas, ¿no? Por esto. Prefiero no pensarlo. Vale. Thank you.